Hoy vamos a meditar en el tema: el marido incrédulo es santificado en la mujer. El marido incrédulo, amén, hermanos, es santificado en la mujer. Aquí vamos a tocar este punto tan importante del apóstol Pablo a los corintios. Le estaba hablando, mi hermano, el apóstol, dando una explicación, a lo mejor acerca de una pregunta, que tal vez le hicieron en ese momento, diciendo que si se podía dejar a la mujer, abandonar a la mujer, separarse en el matrimonio. Hoy vemos muy de moda, hermano, personas separándose. Yo me pongo a pensar cómo es posible que aún pastores se están divorciando, dejando a su mujer de años y volviéndose a recasar con otra persona. Yo pienso, hermano, que a Dios no le agradan estas cosas. Y pienso que alguien tiene que hablarle a toda esa gente. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros veamos estos malos testimonios y todavía apoyemos a esas clases de personas? Yo pienso, hermano, que si Dios une a una pareja, no es por un tiempo, no por unos meses ni por unos años, sino hasta que la muerte los separe. O sea, hasta que uno de los dos parta con el Señor. De ahí para allá es cuando el Señor dice: ahora ya puedes, si quieres hacerlo. Si quieres hacerlo, de otra manera, quédate solo. Es mejor estar solo. Aunque a nadie le gusta estar solo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo recalcó. Y yo le voy a invitar que ponga atención. Si usted mira que alguien se mueve, olvídese, no lo voltee a ver. Ponga atención a lo que Dios nos quiere hablar. Amén, hermanos. Yo recibo muchas llamadas. Como pastor recibo muchas llamadas. Hermano Jonás, yo voy a dejar a mi mujer. Y antes de dejarla, siento hacerle una llamada para preguntarle: ¿será que yo peco si dejo a mi mujer, hermano? Y le digo: ¿y por qué la va a dejar? Es que no me hace caso. Yo le digo que haga esto y no lo quiere hacer. Le digo que vaya a tal lugar y no va. Le digo que venga conmigo a la iglesia y no viene conmigo. Entonces yo ya no la aguanto. Yo quisiera dejarla. Y le digo yo: ¿para qué me llama entonces? Para saber si la dejo, estoy pecando o no estoy pecando. Entonces yo le respondo de esta manera: ¿qué cree que diría Cristo si usted le pregunta a Él: ¿será que dejo a esta mujer porque no me obedece? Entonces, ¿qué cree que le responderá Cristo? Me dijo: por supuesto que me va a decir que no. Entonces yo le voy a decir también de la misma manera que no lo haga. Por eso el apóstol Pablo respondía acerca de este punto tan importante. Un matrimonio, amados hermanos, una pareja, es algo que Dios unió a través de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Es algo que no se puede soltar. Está pegado, arraigado. Es como que diga usted: esta mano ya no me gustó, mejor la voy a quitar de mi cuerpo. Nadie lo haría, porque sabe que está pegado al cuerpo. O sea, son parte del cuerpo. Algo que no se puede, no es lógico decir: ya no me gustó esta mano, mejor la voy a aventar por acá, porque no me gusta. Entonces lo mismo es el matrimonio. Los dos son una sola carne, dice el Señor. O sea, en pocas palabras, no te puedes arrancar la cabeza porque no te gustó. Sabes que esta cabeza ya se llenó de canas y de arrugas, ya no me gustó, mejor me la arranco. ¿Verdad que no lo haría? ¿Por qué no lo haría? Porque es algo ilógico. Es algo que está pegado en tu cuerpo y te pertenece a ti. Lo mismo es el hogar. Lo mismo es el matrimonio. No podemos separarnos nomás por cositas, hermano, que no vienen ni al caso tan siquiera hablar. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, bien claro, que el marido no abandone a su mujer, no la despida, no la deje ir. Amados hermanos, luchemos por nuestros matrimonios, luchemos por nuestros hogares, peleemos por la compañera que Dios nos dio, por el compañero que Dios nos dio. No lo entreguemos a Satanás, no lo entreguemos así nomás, amados hermanos, sin antes presentar batalla por ese hogar que Dios nos ha dado. Le voy a explicar algo más rápido. Vamos a leerlo una vez más. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: y ahí con permiso, porque voy entrando. Pero a los que están unidos en matrimonio, ponga atención las palabras del apóstol Pablo. mando no yo, sino el Señor, dice. Le está hablando a los casados, a los que pasaron un día al altar del Señor, a comprometerse delante de la presencia del Dios de los cielos. E hicieron un voto de estar unidos, de sufrir penalidades juntos, de sufrir necesidades juntos, de sufrir todo lo que venga juntos. A ellos les habla, Pablo dice y recalca, pero a los que están unidos en matrimonio, ponga atención, mando no yo, o sea que no es algo que Pablo les estaba forzando a hacer, sino que era un mandamiento de Dios directamente. O sea, no era algo que Pablo, hermano, se le ocurría. Mire, cuando Pablo dice, mando no yo, sino el Señor, está confirmando que las palabras que él está hablando no vienen de parte de él, sino que vienen de parte de Dios. Fíjese, el apóstol Pablo da esta aclaración y dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Oiga, que la mujer no se separe del marido. O sea, que no entregue su matrimonio. O sea, que luche por su matrimonio. Que ore por su matrimonio. Que se desvele. Que trabaje en su matrimonio. Amados hermanos, no entreguemos nuestro matrimonio al diablo. Peleemos por nuestro hogar. Peleemos por nuestros hijos. Peleemos por nuestra casa. A lo mejor a muchos de los que están aquí o de los que me van a oír por la radio, ¿verdad?, podrá decir, pero hermano, ¿qué pasó conmigo? Yo ya me divorcié. Ahora le voy a explicar algo. En el camino de Dios no existe el divorcio. ¿Oyó lo que le dije? En el camino de Dios no, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que no existe? No existe. No puede haber. Es como que yo diga, ¿sabes qué, Sandra? No nos entendemos. Lo siento mucho, pero voy a tener que dejarte. Oiga, hermano, qué sinvergüenzada esta tan grande, ¿verdad, hermano? Qué sinvergüenzada, porque en las cosas de Dios yo creo que todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Dios me ha dado el matrimonio, Dios me ha dado mi hogar, Dios me ha dado mi familia, y a Dios no se le ocurrió darme el nomás porque se le ocurrió. El Señor sabe para qué me dio ese matrimonio. Dios nos va a pedir cuentas por la mujer que se nos entregó, por el marido que se nos entregó. ¿Dónde está aquella persona con la cual tú hiciste un pacto delante de mí? Amados hermanos, es peligroso jugar con juego. Es peligroso jugar con Dios. ¿Sabe que ayer hablábamos de que Dios es amor? Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. O sea, amados hermanos, que si a ti se te ha olvidado el trato que hiciste con Dios, y ahora por andar de calenturiento andas por allá detrás de otra mujer que ni te pela tan siquiera, hermano. No, pero es que ya no estoy casado. Mira, hoy sí, vente, ya no estoy casado. Hermano, déjeme decir una cosa. Podrá decir que no está casado, podrá aparentar que no está casado, pero delante de las leyes celestiales, ahí hay un pacto firmado, mi hermano, en el reino de los cielos, y no podemos echarnos para atrás, porque ese pacto no fue firmado por la mano del hermano Jonás, sino por la mano del Dios de los cielos, que hizo ese pacto. Bendito sea su santo y precioso nombre. Miren, que no aplauda ni diga gloria a Dios, porque nadie dice gloria a Dios aquí. Pero le voy a decir una cosa. Miren, note esto. Vamos a hablar algo, porque dice la palabra en el versículo 11, y si se separa, o sea, si llegara un momento que no se puede, que se separaron, que pasó lo que haya pasado, pero se hubo esa separación, el hombre se fue por tal lugar y la mujer por tal lugar, dice la Biblia que no se le vaya a ocurrir a cualquiera de esas dos personas que se separaron casarse, porque si se llegaran a casar de nuevo, mire, ahí le va. Vamos a leer versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Amén, hermano. Así dice, con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, no la suelte. No suelte a la mujer. Ya la tiene. Tanto que luchamos, hermano. Yo luché por mi compañera. ¿verdad? Muchos lucharon contra los cuñados, otros lucharon contra la suegra que no lo quería, contra el suegro que decía, no, este es pobre, yo quiero un rico para ti. Todos los padres decimos lo mismo, ¿verdad, man? Yo quisiera un rico para mi hija. Y se van a agarrar el más pelado. Hombre, digo yo, Dios mío, si hubieran agarrado aunque sea algo más o menos, ahí más o menos. Si agarran unas cosas, hermano, que le dicen, mira, este es mi novio. Hijo, le dice uno, Dios mío. Miren los maridos, miren los padres de antes. Elegían por los hijos, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerda de eso? Los padres de antes elegían, le decían, ese no, con este te vas a casar. La muchacha solo lloraba, no lo quiero, pero si usted dice, papá, mi modo. Mire qué bonito, ahora ni a Dios le dicen los hijos a uno, hermano. De repente usted va al cuarto y aparece, en veces cuando Dios, bueno, ese es el corazón, aunque sea una notita, en vez, hay otros que ni nota le dejan a uno, hermano. Entra uno como pista de baile vacío, está ahí por la ventana toda la noche, mire, y aquel hasta entró que llegó a sacar todo. Cuando se quiera ir alguien de sus hijos, sáquelo así nomás, váyase, no se va a llevar nada, que le compre aquel, si tanto que la ama, que le compre, ¿verdad, hermano? Sí, que gasten. Sí, hermano, si a uno como padre le cuesta mantener a sus hijos por tantos años para que venga otro que solamente se lo lleve, como que no vale la pena. Volviendo al mensaje, hermano, dice el versículo 12, y a los demás yo digo, aquí viene Pablo, ahora quiero entrar al mensaje, mire, a los demás yo digo, dice Pablo, ponga atención, hermano, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ponga atención, esto es muy diferente a estar casado, amén, hermanos, esto es muy diferente, una vez más, a estar casado. Versículo 12, y a los demás yo digo, un consejo de Pablo, no es el Señor el que lo está diciendo, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone, no la abandone. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pablo dijo estas palabras? Jesús nunca habló directamente acerca de estos casos. Lo voy a llevar a lo que Jesús dijo, lo vamos a leer, lo que Jesús dijo. Pero Jesús nunca llegó a hablar abiertamente acerca de un caso que llegara a la luz del evangelio a un hogar que no son cristianos ninguno de los dos, sino que de repente el Señor iluminó a uno de los dos y se convirtió al Señor, pero se encuentra que su hogar no era cristiano. Entonces Jesús nunca explicó abiertamente acerca de un caso como estos. ¿Está entendiendo lo que le digo? Sino que Pablo, al verse en la necesidad de dar una explicación, tuvo que decir estas cosas. Dijo, hay un caso, dijo Pablo, que si alguno se convirtiere al Señor y de repente uno de los dos es cristiano y siente que el otro no se quiere convertir, siente que el otro no está haciendo de su parte por buscar de Dios, sino que se mantiene así en el mundo, entonces, dice Pablo, a esa persona que está viviendo contigo, si tú ves que él no te hace problemas por buscar en las cosas de Dios, si tú ves que esa persona no te es tropiezo por buscar las cosas de Dios, entonces no lo abandones. Amén, hermanos. Entonces, dice Pablo, no lo abandones. Ahora, Pablo recalca que esto es de parte de él como un consejo. Amén, hermanos. ¿Sí me entendieron, hermanos, lo que les dije ahorita? A ver, levante la mano los que me entendieron. Pero de veras, hombre, si no lo entendió, ni para qué la levante. Pero ahí le voy a explicar rápidamente. Vuelvo a repetir. Ahora, el caso que sigue a continuación es de una pareja, ponga atención, que no es cristiana ninguno de los dos. No son cristianos. Es como cuando yo me convertí al Señor, mi esposa no era cristiana. A mí me alcanzó primero el Señor. Ahora, Dios me alcanza, mis ojos se abren, me doy cuenta que estoy en un hogar donde no está Cristo. Y de repente mi corazón se abre a las cosas de Dios y volteo a ver a mi esposa que no quiere nada con Dios. Al contrario, le decía, mi amor, ¿vas a ir a la iglesia? No, que tú eres un hipócrita, que no cambias, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, ok, le digo. ahí nos vemos, le digo, yo me voy para la iglesia. Ahí se quedaba ella. Segundo día, ¿vas a ir a la iglesia? No, que tú eres aquí, que tú eres allá, que... Y hermano, nunca me había dicho nada de eso. Pero nomás me convertí como que le entra algo negativo. Algo como por detenerte para que no sigas buscando las cosas de Dios. Pero como uno, hermano, ya el evangelio ha entrado al corazón. Entonces viene el apóstol Pablo a darles un consejo a esos hogares que no eran cristianos, pero uno de los dos despertó al evangelio. Pablo les da este consejo. Esto no viene de Dios, les dijo. Esto viene de mí. Le doy este consejo. Si tú tienes una pareja que no es cristiana, pero él no te impide el buscar de Dios, ¿para qué lo quieres dejar? ¿Para qué lo quieres dejar si él no te está haciendo de tropiezo para buscar de Dios? ¿Está entendiendo? O sea, él no está haciendo impedimento para que tú te metas con Dios. Hermano, pero ya tengo 10 años y este no se quiere convertir. Mira, 10 años. Bueno, espérate otro más. O espérate otros dos más. O sea, espérate hasta que el Señor haga la obra. Ahora, le voy a decir una cosa. Cuando yo veo esto, veo al apóstol Pablo explicando, dando un consejo a la congregación donde él se encontraba, tratando de decirle, porque en aquellos tiempos de Pablo estaba de moda el divorciarse por cualquier cosa. Porque al mismo Jesús le hicieron la pregunta, le dijeron, ¿es lícito que nos divorciemos por cualquier cosa? El Señor le respondió, ahorita al ratito lo vamos a leer. Amén, hermano. Pero Pablo aclaró, dijo, yo digo, o sea, recalcó, este era un punto de vista del apóstol Pablo, que no era, hermano, algo bueno separarse simple y sencillamente porque uno no quiere creer, o sea, porque no quiere recibir a Cristo. Mire, cada quien recibe a Cristo en el tiempo de Dios. Aunque tú digas, yo lo convierto, tú nunca lo vas a convertir. Mejor dale testimonio que Cristo te ha cambiado, que Cristo te ha transformado. Muchas veces, hermano, el testimonio habla mejor que las palabras de la persona. Porque muchas veces, amados hermanos, somos cristianos y vivimos una vida muy diferente a lo que verdaderamente es el cristianismo dentro de un hogar. Empiezan pleitos y todo eso. ¿Cómo vamos a esperar que se convierta aquella otra persona cuando no se le está dando testimonio a ella? Amén. O sea, es muy importante trabajar. Yo me convertí. Mire lo que pasó en mi vida. Yo no puedo hablar de los demás porque no sé cómo fue la vida suya. Pero en el caso mío, a mí Dios me alcanzó. Yo empecé a ir a la iglesia. Yo le decía a mi esposa, vamos. No, no voy. Ah, pues ahí te quedas. Y yo me iba a la iglesia. Mi esposa me miraba orando para comer, cosa que nunca lo hacíamos. Y empezó a ver cuando íbamos a comer. Y yo oraba, yo, Señor, bendice los alimentos míos, los de mi esposa, Señor. Y bueno, no era ni mi esposa en ese tiempo. Pero yo decía, bendice los alimentos de ella y todo eso. Y llegaba el momento que ella miraba que había algo diferente en el hermano Jonás. Pasó un día, pasó dos días. Al tercer día yo le dije, ¿vas a ir? Ah, no, perdón, ya no le dije, ¿vas a ir? Sino que me alisté. Y antes de salir de la puerta, ella me gritó y me dijo, ¡hey! ¿Qué pasó? ¿No me va a invitar hoy a la iglesia? Oye, hermano. Y yo le dije, no, hombre, claro que sí, vamos, te espero. Ahí estaba ella planchando y se toman su tiempo, hermano, como es para la iglesia. Fuera para un baile, hermano, rapidito y se van. Pero como es para la iglesia, empiezan a tomar su tiempo. Bueno, pero la cosa es que llegamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia, yo sabía que Dios tiene poder para cambiar el corazón del hombre y de la mujer. Yo sabía que si llegaba a la iglesia, el Señor se iba a encargar. Yo me iba a encargar de darle testimonio para que ella llegara. Estando en la iglesia, yo le dije, Señor, no dejes que esta mujer salga igual. Si su marido logra entrar a la iglesia y no es cristiano, ya la hizo, hermana. Ya la hizo. Porque el paso más importante es que él llegue a la casa de Dios. Ahora, pero está duro. Usted no se preocupe, que la palabra tiene poder y es martillo que quebranta la roca. O sea que aunque esté duro el corazón, la palabra tiene poder. La palabra le va a calar y le va a calar hasta que llegue el momento que no va a poder soportar. Va a sentir deseo de llorar, pero es porque la palabra está viva y está haciendo su trabajo en el corazón de esa persona. Pablo dice, si tienes a alguien que no es convertido, no lo vayas a dejar. ¿Por qué dice el versículo 13? Vamos a leer. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone tampoco. 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora le voy a explicar algo, hermano. Yo he tenido muchos problemas en el camino de Dios. ¿Problemas en qué área? Hay hermanos super espirituales que ven algo, no saben ni cómo está la cosa y empiezan a reclamar. En el caso de personas que tienen 5 años en el evangelio y uno lo llama y le dice, hermanita, ¿no te gustaría servir en la obra de Dios? Lo primero que le pregunto es, ¿y usted está casada, hermana? Y dice, sí. Oh, ¿y dónde está su marido? No lo vemos. Hermano, no quiere venir a las cosas de Dios. No quiere venir, no quiere. Y por más que yo le hablo, hermano, y toda la cosa, me dice, ya ha venido unas 2 veces, pero estoy orando por él para que el Señor lo alcance. Entonces yo digo, la Biblia dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, hay una especie de cobertura espiritual en ese matrimonio. No quiere decir que sea correcto. ¿Está entendiendo lo que le digo? Le estoy hablando claro. O sea, no quiere decir que se acostumbren a vivir de esa manera. No, ni Pablo tampoco quiere decir eso. Lo que Pablo dice, que el marido incrédulo es santificado en la mujer, es porque las oraciones de aquella mujer que conoce de Dios alcanza la vida de aquel que no quiere acercarse a Dios, y Dios protege por su amor a esa persona, protege a su marido que no lo merece. ¿Está entendiendo? O viceversa, las oraciones de aquel marido, ¿verdad?, que le está pidiendo por su mujer, la mujer no merece las bendiciones, pero alcanza esas bendiciones por las oraciones de su marido. Entonces yo me pongo a pensar, digo yo, si esta mujer busca de Dios, tiene muchos años en el evangelio, ¿qué le impide servir en alguna obra allá abajo mientras no suba al púlpito? ¿Amén? ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Porque ¿qué culpa tiene? Es como que yo estoy casado, mi esposa mate a una persona, ¿por qué me van a ir a meter a mí preso si quien la mató fue ella? ¿Está entendiendo? ¿Por qué me van a ir a cobrar lo que ella hizo? Entonces lo mismo yo pienso que es en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, amados hermanos, hay hermanos que sienten el deseo de servir en la obra de Dios. Tienen un marido que no se quiere sujetar a Dios. Por más que se le predica, por más que se le habla, está bien duro, está difícil, no quiere entregarse a las cosas de Dios. Ahora, pero aquella persona siente el deseo de buscar hacer algo en la obra de Dios. Ahora yo pienso, si Pablo dijo que el marido es santificado en la mujer, yo pienso que esa cobertura alcanza a esa persona, hermano, porque el amor de Dios no se puede entender literalmente. Mire, yo tuve un sueño. En este sueño yo decía, Señor, ¿por qué mis hijos, los mayores, no están conmigo a la par, Señor? Deberían de estar conmigo. Todo deseo de su padre, de todo padre, es que sus hijos estén buscando de Dios, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Todo deseo de padre es ver a sus hijos buscando de Dios al lado de él en la casa de Dios. Ahora yo le preguntaba a Dios, Señor, aquí hay hermanos, Señor, que tienen a sus hijos con ellos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Le he dado mal testimonio? ¿No me he esforzado, Señor? ¿No he hecho lo correcto? ¿Qué está sucediendo? ¿Sabe una cosa, hermano? He llegado a la conclusión que cuando uno le quiere servir a Dios, fíjese, cuando el diablo busca al aro débil, en vez de busca a la mujer para atacar al hombre, o viceversa, busca al hombre para atacar a la mujer cuando se quiere buscar de Dios. Y cuando no puede con ninguno de los dos, se va sobre sus hijos. Sí, hermano, diablo no va a atacar. Mire, ¿de qué le serviría al diablo hacer algo malo con otro joven? A mí no me afectaría en nada. ¿A dónde me afectaría a mí? En mi casa. Amén. Porque como pastor, todo pastor, hermano, yo no sé por qué busque los pastores. Fíjese, hace poquito a un pastor aquí famosísimo, no le voy a decir el nombre, pero en la West Moreland, usted ya imagínese, su hijo se le murió de droga, sobredosis de droga. Y yo decía, si este hombre está trabajando y está esforzando, ¿por qué su hijo muere de droga? Ahora, ¿será que quién falló? ¿Falló el pastor? Amados hermanos, si por mí, yo quisiera que mis hijos fueran los primeros que estuvieran al frente, orándole a Dios: Señor, yo quiero saber qué pasa en mi casa. Tuve un sueño y soñé, hermano, un montón de demonios, muchos demonios, hermano, muchos demonios que habían, venían directamente hasta donde yo. Y yo me recuerdo que yo tenía una sábana blanca en mi mano y yo agarré la sábana, le extendí y le dije a mis hijos: métanse debajo de la sábana, cobija, pues, por si no sabe qué es sábana. Y en inglés, sabanation, por si no entendió. Le dije: métase debajo de esta cobija, hermano, una especie de cobertura. Mis hijos se metieron, fíjese, mis hijos se metieron debajo de la sábana. Mi esposa se metió debajo de la sábana. Yo me metí debajo de la sábana. Y yo solo sentía que le hacían ¡fum! ¡Fum! ¡Fum! ¡Fum! Y arañaban todo alrededor de la sábana. Arañaban los demonios. Y yo decía yo, mis hijos preocupados, lloraban, gritaban, decían: papi, mira, oye, ¿cómo están haciendo? Le digo: no se preocupen, hijo, que estamos cubiertos con la sangre del Cordero. No se preocupen, que aunque el diablo araña alrededor, nosotros estamos bajo una cobertura, bajo una cobertura espiritual, que aunque Satanás quiere, mire, ¿usted cree que el diablo no quiere destruir a mis hijos, hermano? ¿Usted cree que Satanás no quiere destruir a tus hijos? Y los ha tratado de destruir. Aún a tus hijos, hermano, los ha tratado de matar en accidentes, ¿sí o no? Todos se mueren menos tus hijos. Y usted dice: qué suerte. ¿Cuál suerte, hermano? Las oraciones del justo obran eficazmente, dice la palabra. Mientras hayan oraciones subiendo hacia el cielo, van a haber bendiciones bajando hacia la tierra. Oh, hermano, pero yo no estoy al lado de él. ¿De qué te preocupa si alrededor de ellos está el ángel de Jehová, que acampa alrededor de nuestro hogar y defiende nuestra casa, nos protege a los hijos, aunque no estén contigo en este lugar? Allá en la, mira, ve, mira, Satanás, mira, a tus hijos en la escuela, el diablo le dice a mucho: mira, envuélveme en drogas a este, envuélveme en pandillas a este. A muchachas las agarra y le dice: mira, tú estás medio bonita, ve a tentarme a este. Este es hijo de un pastor, este es hijo de un ministro de alabanza, este es hijo de un ministro que abre servicio. Satanás ha querido muchas veces, amados hermanos, destruir a nuestros hijos. Lo que no sabe el diablo es que cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios, él no puede acercarse a tus hijos. Aunque le haga la invitación, el Espíritu Santo redarguye y le dice: no, mi hijo, usted no lo va a hacer. Hermano, pero yo no veo a mis hijos buscando de Dios. Mire, mis ojos tal vez no ven a mis hijos en este momento, en esta iglesia. Pero vive Jehová, Dios de los ejércitos, que Dios no dejará que ninguno de mis hijos se pierdan, hermano. Porque Dios no es injusto. Dios hará que nuestra casa, nuestros hijos, aunque mis ojos no lo vieran un día, yo sé que mis hijos estarán buscando el Dios de los cielos y harán algo grande. Yo siempre le he dicho a Dios: lo que yo no haga, Señor, lo van a hacer mis hijos. Lo que yo no termine en esta tierra, mis hijos lo terminarán. Lo que yo no, a donde yo no pueda llegar, mis hijos van a llegar. Porque yo sé, mi hermano, que Dios está con aquel que le busca. Mi madre oró por mí, me hablaba de Dios con lágrimas: hijo, Cristo le ama. Y yo miraba las lágrimas de mi madre, que con lágrimas me decía, papi, me decía, hasta papi me decía, vamos a la iglesia, Cristo le ama, hijo, Dios le puede cambiar. ¿Sabe qué yo le decía? Deje de molestar, señora. Por eso no me gusta visitarla, porque cada vez que vengo, lo primero que me dice es, vamos a la iglesia. Por eso no me gusta visitarla, le decía yo. Y ella me decía, hijo, tú estás marcado para servirle a Dios. Yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero tú un día le vas a servir con todo el corazón. Mi madre no me vio en esta tierra, nunca me vio entrar a la iglesia por mi propia cuenta. Pero una cosa sí yo sé, que ella no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a ella. Y lo que ella no vio, mire hermano, las oraciones llegaron. Ella no lo está viendo, a lo mejor ella no sabe que su hijo está parado en un púlpito en este día. Ella lo que sabía era que Dios no la iba a dejar abandonada, que Dios iba a escuchar tarde que temprano esas oraciones. Lo mismo tienes que hacer tú. Tú no ves a tus hijos buscando, no quiere decir que tires la toalla y dejes de orar por tu familia. Si tú no ves a tu marido convertido, no quiere decir que dejes, tire la toalla y te busques otro. No, el Señor dice, si tú estás viendo que tu marido es inconverso, no lo vayas a abandonar, dice. Quédate ahí. No sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido. Como le decía, hermano, Jesucristo nunca habló acerca de este tema, acerca de lo que era un matrimonio mixto. ¿Cómo mixto? Uno creyente y el otro no creyente. A él se le hizo preguntas del matrimonio. Vamos a leer una pregunta que se le hizo en Mateo 19. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 19. Le voy a invitar a que lo busque. Cuando esté en el versículo 3, grite amén. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ponga atención, está hablando a su mujer, su esposa. Amén, hermanos. Repudiarla por cualquier cosa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ponga atención, amados hermanos, y se casa con otra, adultera. Aquí hay otro punto, hermano, que un día lo vamos a tocar. Mire, Jesucristo dijo que no era lícito dejar a su mujer. Dijo él, nadie puede dejar a su mujer, nadie. Y después menciona un punto muy importante, que es, a no ser, dice, por causa de fornicación o adulterio. O sea, en pocas palabras, este cometió adulterio y está con la hermana. Vamos a poner, la hermana está con el adúltero. O sea, en pocas palabras, le pasa a las mujeres enfrente. Con atención, amados hermanos, porque de aquí me voy a echar a unos enemigos y a otros amigos. La Biblia dice que lo único que nos puede separar de Dios, ¿qué es? El pecado. Cuando uno peca, muere espiritualmente. Amén. O sea, hay una muerte espiritual. Esa persona es separada completamente de la presencia de Dios y se ha perdido. A no ser que se reconcilie inmediatamente con Dios, y Dios puede ser que lo perdone y alcance misericordia. Dios dice que no nos separemos. Dios dice que aguantemos hasta donde podamos. Pero mire, hermano, golpes en el rostro, insultos, maltratos por causa de adulterio. Ahora, no puede dejar usted a su marido a no ser por causa de adulterio. Guárdese para Dios. Métase con Dios. Y en el momento, si Dios cambia a este hombre, pues ahí, si usted lo quiere perdonar, perdónelo. Y si no, pues no. Porque es lícito, se puede separar. Es como que yo, imagínese, me ponga yo de fornicario, me ponga de adúltero y me venga a predicarle santidad aquí al púlpito. ¿Usted cree que Dios estaría de acuerdo conmigo en esa área? ¿Cree que Dios dijera, no, pero es que no lo puedo tirar para allá porque lo quiero mucho y me voy a aguantar aunque peque allá al hombre? No, mi hermano, Dios es santo. Tu cuerpo es santo también. Entonces yo pienso que uno como hijo de Dios, si yo veo estos casos, hermano, yo le digo, hermana, por causa de Dios, aguante. Pero por ese hombre sinvergüenza, no, usted no puede estar aguantando. Y usted dirá, hermano, usted está en contra de la palabra, vamos a leer lo que dice la palabra. Y si nos vamos a agarrar esta noche, nos vamos a agarrar con la palabra y no conmigo. Amén, hermano, vamos a devolvernos. ¿A dónde estábamos leyendo? 1 Corintios 7:10. Amén. Es que estos casos son casos tremendos, hermano. Son difíciles de predicarlos. Pero mi modo, alguien los tiene que predicar. Amén, hermanos. Aquí se está poniendo bueno esto. Aquí le voy a ir terminando. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Sí entendió, hermano? Ay, hermano, pero y Dios, déjelo que se vaya ese hombre. Así dice Pablo, no lo digo yo. Hermano, pero ¿cómo lo voy a dejar ir? Y déjelo. Así dice el apóstol Pablo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén, hermanos. O sea que está hablando de un incrédulo que no quiere nada con Dios. Yo no sé para qué te hiciste cristiana, porque ya me estoy despidiendo. Yo no sé para qué vas a la iglesia. Si vuelvas a ir a la iglesia, te voy a matar, te voy a apartar. Tú a ver al pastor vas tú. Eso es lo que le dicen, ¿sí o no? Al pastor vas a ver tú. Y a lo mejor algún hermano tienes allá. Empiezan los golpes, empieza. Y el hombre por ahí anda haciendo sus cosas y anda haciendo mala. Y le dice: si tú sigues yendo a la iglesia, me voy a ir de la casa y me voy con otro. Ahí es donde el hombre tiene que escoger entre el marido o entre Dios. Amén, hermano. La mujer o el hombre tiene que escoger entre la pareja y Dios. Si yo estuviera en semejante caso, que gracias a Dios no lo estoy, yo prefiero a Cristo. Yo prefiero a Cristo. Con mujer no nací. Yo no nací con mujer. Yo nací porque Cristo me dio la vida. Y si Cristo me dio la vida, yo me debo a Dios, no al hombre. No es al hombre que se debe el hombre. La mujer se tiene que deber a Cristo. Hay muchos dicen, ay, hermano, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi marido se enoja. Prefieren al marido que a Dios. Prefieren al marido. Yo no voy a la iglesia porque mi marido se enoja y ya no quiere que yo vaya a la iglesia, y por eso ya no voy. Mejor me voy al baile con él, porque allá sí me deja ir. Amados hermanos, gracias sean dadas a Dios que hay mujeres que aman más a Dios que al marido. Y más le vale a usted amar más a Dios que a su marido. Porque si un día la deja el marido, con que no la deje Cristo, gloria sea el nombre del Señor. Con que no la deje Cristo, ay, pues vamos a morir del hambre. No se preocupe, Dios tendrá cuidado de usted. Dios tendrá cuidado de sus hijos. Dios no dejará, mi hermano, que Satanás te destruya. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia.